El Cuarto Secreto es uno de los tantos cuentos que tiene el libro Cuentos Crueles, hecho por el autor Hector Milgrom Sackey, quien vivió en Inglaterra durante la época victoriana. Sus cuentos no son para niños, porque estos son muy crueles. Aún así, muchos escritores los adaptaron para todos. Los chicos disfrutamos escucharlos, ya que su humor es gracioso y algunos personajes son hipócritas, creídos y crueles.